Cultivando avestruz, abriendo corazón, desviando pensamiento y silencio. Cultivando avestruz, abriendo corazón, desviando pensamiento y silencio. Estamos dentro de la batalla, vamos solo si seguimos, de compañía y matrimonio, también es un caso. Estamos dentro de la batalla, vamos solo si seguimos, de compañía y matrimonio, también es un caso. Tu tiempo va a ir pasando, no lo vengas saboreando, vamos a pensar a todos lados. Vamos a ir pasando, no lo vengas saboreando, vamos a pensar a todos lados.